Iniciamos esta inmersión con una historia que, bueno, que interpela bastante, sacada del material que tenemos, un hombre Julio y la sombra de su antiguo jefe, que parece estaba ligado al crimen organizado. Y él se pregunta, claro, si todo ese entorno tan tóxico podría tener algo que ver con los problemas de salud de su hija, una cosa muy personal, muy íntima, pero que nos abre la puerta a algo más grande, ¿no? Exacto. Y ahí, justo ahí, es donde las fuentes meten un concepto, bueno, potente. La mafia blanca. Mafia blanca, suena. Sí, pero ojo, no es la mafia de las películas, ¿eh? Es algo más sutil. Son como redes de poder, de corrupción, que se mueven, digamos, con guante blanco. Dentro de las propias instituciones, políticas, económicas, O judiciales. sea, desde dentro. Eso es, se habla del color blanco por eso, por esa apariencia de respetabilidad, ¿sabes? Una fachada legal que, bueno, a menudo oculta corrupción, tráfico de influencias, manipulación. El material sugiere que esto beneficia a unos pocos, a las élites, y perjudica a la mayoría, sobre todo a los más vulnerables. Entendido, vale. Entonces, la misión aquí, si entiendo bien, es explorar cómo estas fuerzas ocultas, sistémicas, que describen las fuentes, pueden de verdad filtrarse y llegar a tocar vidas concretas, como la de Julio. ¿Y qué nos dice esto sobre dónde está la responsabilidad en sociedades tan complejas como la nuestra? Vamos a intentar desgranar esto. A ver, sobre la hija de Julio, aquí hay que ser muy precisos, como sugieren las fuentes, ¿eh? Una causa biológica directa, eso es tremendamente complejo. Imposible decir esto es por culpa de X. No funciona así. Claro, no es tan simple. Para nada. Pero lo que sí se desprende del material es como un entorno de, digamos, violencia estructural, de corrupción que está ahí, metida en todo. El estrés constante, la falta de acceso a buenos servicios, a recursos. Todo eso, que sí puede ser, digamos, potenciado o agravado por estas redes de poder opaco, sí crea condiciones muy adversas. Ajá. Impacta en la salud, claro, en el bienestar de una familia entera. Ahí es donde lo personal y lo sistémico se tocan. Y de forma, bueno, dolorosa. O sea, no es una causa directa, como una pistola humeante, sino más bien un ambiente que poco a poco enferma. Exacto. Un caldo de cultivo negativo. Y para ilustrar cómo funcionan estas estructuras que mencionas, las fuentes recuperan un caso concreto, el del hospital psiquiátrico Musto. ¿Qué pasó ahí exactamente? Pues según se cuenta en el material, fue un cierre bastante abrupto, decretado desde arriba, desde el poder. Y la interpretación que dan es que sirvió para, bueno, para echar tierra sobre denuncias, denuncias de abusos a internos que venían de años, décadas incluso. Madre mía. Sí, una especie de borrón y cuenta nueva, ¿sabes? Donde la imagen de la institución importó más que la justicia para las víctimas. Es un ejemplo muy palpable de cómo a veces estas estructuras que las fuentes asocian a la mafia blanca actúan para protegerse, silenciando problemas en vez de arreglarlos. Esa lógica de proteger la imagen por encima de todo, de operar siempre tras una fachada, me recuerda a otra referencia que sale en el material, aunque sea de pasada, la del documental Muerte por receta. Sí, es una pincelada, pero apunta en la misma dirección, ¿verdad? Sugiere que existen otras redes influyentes, en este caso en el mundo farmacéutico y sanitario, redes capaces de causar daño operando dentro de la legalidad, o al menos de la legalidad aparente. Encaja perfectamente con esa idea de un poder que no necesita saltarse la ley abiertamente para ser perjudicial. Y aquí es donde el material da un giro que me parece muy interesante, mirando ya hacia el futuro. Se menciona el desarrollo de inteligencia artificial para ayudar a los jueces, algo que se prevé para 2030 o por ahí. Conectar estas redes de poder blanco con algo tan tecnológico como la IA, ¿no abre eso la puerta a nuevas formas de control? ¿O de sesgo, incluso dentro del sistema? Es una conexión, sí, intrigante, la verdad. Lo que plantean las fuentes es que estas nuevas herramientas, si no se diseñan y se vigilan con muchísimo cuidado, podrían acabar perpetuando sesgos que ya existen, o incluso automatizándolos, Claro. añadiendo como una otra capa de opacidad al ejercicio del poder en la justicia. La tecnología como, bueno, como un posible nuevo disfraz para viejos problemas de influencia y control. Entonces, si intentamos unir todas las piezas que nos dan las fuentes, ¿Cuál sería el dibujo final, la idea principal? Pues mira, el insight clave aquí, creo, destilado de todo este material, es que la corrupción y el abuso de poder no siempre son obvios, no siempre gritan. A menudo operan silenciosamente, con esa apariencia de legitimidad que decíamos, dentro de las mismas instituciones que deberían protegernos. ¡Qué paradoja! Totalmente. Las fuentes dibujan un panorama donde estas redes, esta mafia blanca, tienen un impacto real y dañino. Aunque sea difuso, difícil de probar caso por caso, la responsabilidad individual como que se diluye, se pierde, pero emerge una responsabilidad colectiva muy fuerte, sistémica. Vemos patrones claros, impunidad para algunos, vulnerabilidad para muchos otros. Entender esto entonces no es solo un ejercicio académico, ¿no? Comprender estas dinámicas ocultas se vuelve, pues, crucial para interpretar muchas injusticias, desigualdades, cosas que quizás vemos o intuimos, pero no sabemos bien de dónde vienen. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final importante, creo, proyectando lo que hemos visto. Si estas redes, tal como las describen las fuentes, operan con máscaras de respetabilidad y dentro de la legalidad aparente, ¿cómo podemos nosotros, como ciudadanos, desarrollar un ojo crítico para reconocerlas? ¿Qué mecanismos podemos exigir para asegurar más transparencia, más rendición de cuentas en nuestras instituciones? Una pregunta abierta, desde luego. Sí, una pregunta abierta para seguir pensando mucho.